Estamos en comunicación con la directora, precisamente, de Derechos de las Mujeres y Equipo de Género del municipio de Lomas de Zamora, donde se inauguró este hogar para víctimas. Se trata de Maite Sanda. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, Agustina Díaz, te saludan desde la Radio Pública. Hola, Roberto, Agustina, buenas tardes. Gracias por comunicarme. No, por favor. A ver, contanos un poco las características del centro. ¿Qué es lo que, digamos, a partir de ahora va a desarrollarse en función de una persona que, por ejemplo, sea víctima de violencia de género en su hogar, en su casa, en su familia, en su barrio, y quiera asistir ahí? ¿Quién la va a recibir? ¿Qué le van a decir? Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace un año y medio que se creó la dirección, que está a mi cargo, de Derechos de las Mujeres, y venimos trabajando con las mujeres que han realizado una denuncia o están por realizarla, que se acercan a pedir ayuda o son derivadas por otro organismo, en lo que tiene que ver con el asesoramiento legal, el asesoramiento social y la asistencia y acompañamiento desde lo psicológico con tratamientos individuales y dispositivos grupales. Lo que no teníamos en Lomas ni en toda la región es un lugar donde puedan ir las mujeres en el caso de que tengan que salir de su domicilio, donde conviven aún con el agresor y no tengan a dónde ir. A partir de ahora tenemos este lugar que, por supuesto, que además de ser un lugar donde pueden alojarse con sus hijitos y con sus hijitas, es un lugar donde está preparado todo un equipo que va a trabajar con esa mujer pensando en su egreso del hogar, ¿no? En poder fortalecerla en todos los aspectos para que se genere un proceso de empoderamiento y que esa mujer salga de allí, del hogar donde tuvo que ir en esta situación de emergencia, pudiendo tener otras herramientas para poder optar por una nueva opción de vida. Maite, ¿y más o menos tienen espacio para cuántas mujeres? Tenemos en este momento 10 habitaciones que tienen más o menos una capacidad para dos personas, pero también tenemos habitaciones especiales que están comunicadas pensando en familias más numerosas. Muchas veces nos encontramos con mujeres que tienen 3, 4 o 5 hijos y tienen que salir de la casa con esos chicos. Y esto es clave, ¿no, Maite? Porque en los casos que muchas veces conocemos y difundimos en los medios de comunicación, es el momento clave en el cual una mujer o se queda en su casa y persiste en ser víctima de la violencia porque no tiene a dónde ir, no tiene económicamente a dónde ir, o en algunos otros casos también, no solo por una dependencia económica, sino porque la verdad es que no sabría cómo irse de su casa tampoco. Absolutamente, por eso decimos que es un recurso importantísimo, que sí. Aparte es una demanda histórica en Lomas, en toda la región, porque no teníamos nada de estas características, y nos va a ayudar justamente a poder trabajar en estos casos donde hasta el momento, bueno, teníamos que salir de urgencia, a ver dónde podían estas mujeres alojarse temporariamente, y muchas veces en lugares que no estaban especializados en la temática, y eso hacía que por ahí rápidamente la mujer tenga que irse de ahí porque no tenía el apoyo indicado para claro. Esa situación de tanta vulnerabilidad. Maite, Lucía Capozzo te saluda. Hola. ¿Qué tal? Maite, ¿cómo puede una mujer con su familia, con sus hijitos, llegar a ser alojada en ese lugar? ¿Es necesario que previamente exista intervención policial o judicial, alguna cuestión de corte jurídico para que pueda acceder? No, nosotros, digamos, eso se va a trabajar, digamos, con en el caso de que no hubiera denuncia y que no estuviera judicializado el caso. Después, digamos, se trabaja con la mujer para que pueda hacer todo ese proceso, que es muy importante. Claro. Pero a veces no puede ser la primera instancia, depende en qué situación esté esa mujer en ese momento, porque muchas veces y con la mejor intención lo primero se dice es denunciar, y no todas las mujeres pueden como primer paso hacer la denuncia, a veces claro. Necesitan fortalecerse para poder hacerla. Sí, o esto mismo que vos estabas señalando, ¿no? La necesidad de tener a dónde ir en caso de denunciar para no ser víctima esa misma noche de nuevo de un episodio de violencia. Por supuesto, una vez que llega la notificación de la denuncia, claro, por ejemplo. Claro, claro. Por eso, digamos, nosotros vamos a hacer la admisión vía el espacio en el municipio que nosotros tenemos, que es en la localidad de Banfield, donde tenemos todo el equipo que ya viene trabajando desde hace mucho tiempo con este tema, más allá de que la dirección fue creada por nuestro intendente, por Martín Insaurralde. La admisión la hacemos nosotros en el municipio y ahí depende el caso, se deriva al hogar y se ve cómo se sigue. Cada estrategia es diferente en base a cada caso. Pero, Maite, es la verdad que una muy buena iniciativa, la celebramos desde aquí. Y por último, pedirte datos de contacto para cualquiera que nos esté escuchando, sea o no de Fiorito o de Lomas, pero que pueda recurrir a ustedes. Un teléfono y una dirección. Nosotros estamos en la calle Castro Barros, 130, en Banfield, y nuestros teléfonos son el 3531-8350 y el 4242-1172, esos son nuestros teléfonos. Y bueno, y siempre la indicación frente a alguna emergencia, llamar al 911, que en la provincia de Buenos Aires va a ser derivado al ABM, que es el equipo especializado en estos casos y que hace la atención telefónica. Maite, felicitaciones, Muchas Maite, gracias. Hoy estuvo la presidenta allí, ¿no? La verdad es que yo me perdí justo ese momento. Contame un poco el color, cómo estaba el clima, qué era lo que decía la gente. Bueno, la verdad, muy emocionante. Si algo faltaba para que fuera un día, la verdad, de celebración, porque como te decía, esto es algo muy importante para Lomas de Zamora y para toda la región, que viniera la presidenta a inaugurarlo, es como fue el broche de oro. La verdad es que se vio una jornada muy intensa, muy emocionante, porque aparte estaban los familiares de Fátima Catán, que estuvieron con la presidenta, y bueno, y la verdad es que para nosotros es una gran emoción que haya venido Cristina, porque entendemos que una política pública como la que está llevando hoy adelante Lomas en relación a la violencia contra las mujeres es en el marco de lo que se viene haciendo en estos últimos 10 años en relación a la equidad de género y la igualdad de oportunidades, como nunca en la historia de la Argentina. O sea que esto es el resultado de un montón de políticas que van en ese sentido, así que el hecho de que haya venido Cristina para el acto de hoy realmente es muy muy emocionante y muy conmovedor. Maite, muchas gracias por esta comunicación con la Radio Pública. A ustedes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Maite Sanda, directora de Derechos de las Mujeres y Equidad de Género del municipio de Lomas de Zamora, y dejó teléfonos. Así es, el 3531-8350, otro teléfono, el 4242-1172. Esta dirección está en Castro Barros 130, en Banfield y en la provincia de Buenos Aires. Además, por cualquier emergencia siempre se puede llamar al 911. Una muy buena iniciativa, en este caso en Villa Fiorito, y además que rinde homenaje llevando el nombre de esta joven mujer que fue Fátima Catán.